Contamos durante la mañana que hay una suerte de acuerdo entre los principales popes, vamos a decirle así, de la Libertad Avanza en La Pampa. Son quienes tienen cargos públicos, Luciano Ortiz y Nicolás Bocci, habrían acordado cómo rearmar el partido de alguna manera. Hay un sector que aparentemente no ha sido tenido en cuenta, por eso queremos hablar ahora con Andrés Benvenuto, que es parte de la Libertad Avanza, está en Castex y de alguna manera es uno de los dirigentes visibles de quienes están en contra de esta dirigencia provincial. Andrés, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. Bueno, gracias. Contame, ¿cómo supieron de este arreglo entre Ortiz, Bocci, que rearmaría el partido, y qué mirada tenés vos como referente del interior de la provincia? Bueno, mirá, a ver, saber del arreglo, claramente nosotros no estábamos por ahí esperando que haya un arreglo, ¿no? Nosotros lo que en un primer momento lo que queríamos era formar parte, obviamente, del órgano del partido, que es lo que se le llama la Asamblea o el Congreso, y a raíz de esto, bueno, empezaron a aparecer ciertas cuestiones, las cuales a nosotros nos empezó a hacer ruido, porque se notaba que se quería hacer a un lado, ¿no?, a este sector, que por ahí es el que más cuestiona, digamos, lo que pasa dentro del partido, ¿no? Porque, a ver, está todo perfecto con ser parte de la Libertad Avanza, pero yo creo, por lo menos lo que yo defiendo, es que si algo está mal, se tiene que criticar, ¿no? Y bueno, al parecer a varios personajes no les gustaba esto de que se cuestionen los manejos o que se cuestionen por ahí los nombres, etcétera. Eso por ahí fue un poco la impronta que tuvimos nosotros de decir, che, acá está pasando algo, ¿no? ¿Por qué no se nos está dando lugar? ¿Por qué se nos pone trabas? Si en definitiva lo que se busca en el espacio es la libertad, básicamente, ¿no? Uh-huh. ¿Lo sorprendió este acuerdo? Y en todo caso, ¿ustedes forman parte de ese acuerdo o van a formar parte? Mira, en lo personal a mí no me sorprende porque, como te digo, a ver, esta gente ya habría que tomarla más como casta, ¿no? Sí sorprende por ahí de un sector que por ahí se tenía una careta de decir, no, estoy en contra de esto, y al final no era así, ¿no? Era más de lo mismo. Tratando con esos acuerdos simplemente para cuidar, ¿no?, el culo en el cargo. Pero de sorprender no, porque por una cuestión de que a la gente le sacas rápido la ficha, ¿no? Cómo se manejan, cuáles son sus principios, los valores, entonces no es una sorpresa. Sí es una desilusión por ahí haber formado parte de esto, creyendo ingenuamente que realmente era para un cambio, o era para un cambio político, digamos, ¿no? Para cambiar un poco lo que es la vieja política y los viejos manejos. Y de la posición que vos estás contando en este momento, ¿tiene otros referentes del resto de la provincia que te avalen, digamos, que están planteando algo parecido? Mirá, somos varios, es la mayoría de las localidades del interior, estamos por ahí en este grupo, que te escuché decir por ahí liberales puros o libertarios puros. Sí. Te corrijo, somos libertarios, no hay un libertario más puro que otro, ¿no? Sos libertario o no sos libertario. Lo hago en el sentido que vos le acabas de decir a Ortiz y Bocci que son libertarios casta, digo, para marcar la... No son, a ver, yo no los consideraría libertarios directamente. Ah, ¿no? Bueno, está bien. Está bien, pero son quienes, ahí entra un debate, ¿no? Porque son quienes el Partido Libertario o la Libertad Avanza como partido ha elegido que sean sus representantes principales. No, tal cual, eso está de acuerdo, pero bueno, una cosa es tener el nombre, ¿no? Vos podés hacer alarde de un nombre que te autoimponés o lo que fuese, pero bueno, después en la práctica creo que se ve realmente los ideales y lo que militás, ¿no? Porque si vamos a hablar de la casta, o sea, vamos a marcar como casta a ciertas personas y a otras no me parece. A ver, la casta es casta y ya está, no es que hay un tipo determinado de casta. Para mí estas personas son castas, gente que lo único que le importa es el cargo, cuando estuvieron militando, digamos, justamente cambiar esto o escapar de esta de esta militancia por cargos o por conveniencia política recaer sobre el mismo, a mí me da un poco la certeza de que son más casta por ahí que la propia casta, ¿no? Uh-huh. A la que le llamamos. Claro, por ahí la pregunta sería, ¿quiénes no son casta? Mirá, porque lo que pasa en La Pampa es parte también de lo que pasa en el resto del país. Sí, coincido. ¿No? A ver, yo, casta y no casta, a ver, yo creo que hablemos más de la gente que por ahí no se le llama casta, yo creo que es la gente que se involucró en este espacio político justamente para traer nuevas ideas, para traer nuevas caras, para, no sé, que haya más voces, ¿no? Que no recaiga siempre sobre lo mismo. Y si vos no le das lugar a esa gente, o no te gusta que critiquen ciertas cosas, o no te gusta que se te hagan cuestionamientos, bueno, entonces a ver, ese tipo de censura, por así decirlo. Está bien. A eso es lo que yo le llamo casta, ¿no? Sí, a ver, sí. No, puede ser casta o no, a ver. No, claro, es un término que finalmente cada cual lo acomoda también según la ocasión, qué sé yo. Porque a su gusto, tal cual. Más vale que la casta puede ser la casta política o la casta empresarial o económica. Por eso digo, uno tiene la sensación de que a nivel nacional el discurso de la casta que le sirvió a Milei y que uno hasta puede coincidir en la mirada de que efectivamente hay algo de eso, pero hoy mismo, digamos, cuando se ven los personajes que están en la función pública y los beneficiados por el modelo, uno termina diciendo, no sé si hay más casta que esto. Totalmente, totalmente. Uh-huh. A ver, bueno, haciendo hincapié en esto que decís, cuando ves a los funcionarios, trasladémoslo, ¿no? Obviamente yo hablo siempre de la provincia, que es lo que a mí me interesa, a lo sí, que es política, digamos, es a lo que más apunto. Yo no quiero ser parte de un espacio donde tenés a funcionarios como los que tenemos hoy en día en La Libertad Avanza, que eso realmente me parece un mamarracho y un desastre. Y una falta de respeto, por sobre todo, porque si venimos con el discurso de tengamos gente idónea en los cargos, tengamos gente limpia en los cargos, bueno, a ver, ponés un tipo que tiene una sentencia por homicidio, ¿viste? Parece medio una toma de pelo. O gente que no esté ni siquiera capacitada para los cargos que cubren. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que tiene que apuntar, digamos, hoy en día la política en la provincia, que realmente haya gente que sea idónea para donde está y que pueda cumplir y que pueda ser justamente funcionario, ¿no? Que es funcional. Bien. Porque si estás ahí para cobrar y ya está, recaemos sobre lo mismo. Estamos conversando con Andrés Benvenuto, que es referencia de La Libertad Avanza de Castex. No sé, te pregunto, seguís siendo, no sé si diste un portazo al partido, esto cómo lo estás manejando, si lo estás pensando o no, ¿cómo es? Mira, en lo personal yo no voy a formar parte de un espacio que no me represente, simplemente por el nombre. Obviamente yo soy muy fiel a las ideas del presidente, al norte que apunta, y obviamente me encantaría poder acompañar y seguir ese rumbo, pero bueno, no con gente que a mí no me representa y valores que también me exceden a mí, ¿no? Yo me hago un costado del espacio simplemente por esto, porque no me representa la gente que hay, y si se va a manejar con total autoritarismo el espacio, simplemente porque cuando te dicen las verdades no te gustan, bueno, a ver, habrá que buscar otra alternativa, habrá que armar otra alternativa, obviamente siguiendo el rumbo nacional, ¿no? Que es por lo que nos metimos en esto. Andrés, te interrumpí hoy cuando, porque no, nos interrumpimos mutuamente, en todo caso, cuando nos fuimos por las ramas hablando de la casta, te preguntaba, ¿quiénes acompañan este reclamo que vos haces? Hace 3 semanas, quizá 4, hubo un documento firmado por decenas de referencias de distintos pueblos y ciudades de La Pampa. ¿Ese sector está con este planteo o quiénes te acompañan en todo caso? Sí, correcto, correcto. Uh-huh. Esa nota por ahí que salió, que estaba firmada por varios referentes, es un poco el grupo que acompaña, ¿no? Con estas cuestiones, con esta disconformidad más que nada dentro del espacio. ¿Y ustedes no pueden plantear dentro del partido un debate interno? ¿O esto fue anulado? A ver, lo planteamos varias veces, quisimos llegar, digamos, vamos por la vía democrática. Nosotros tenemos esto, ustedes tienen eso, vayamos a ver qué quiere la gente dentro del partido. Y eso fue lo que, a ver, eso fue como el punto de quiebre, no quisieron eso, porque, a ver, no sé si sabían que no les convenía o simplemente no, viste, no les gusta mucho la democracia. Pero Entonces sí, el debate se intentó dar, se intentó discutir, bueno, a ver si te frenan y te pegan una patada en el culo porque no les gusta, mucho más no se puede hacer, ¿no? Pero eso que contás, ¿incluyó maniobras de tipo legal para que personas afiliadas no figuren en los padrones, algo así? Sí, a ver, utilizamos las herramientas que tuvimos a nuestro alcance como para buscar la transparencia dentro del espacio. Nosotros estuvimos juntando afiliaciones porque, bueno, creo que lo comentaste, viste que estaban las fechas del Congreso y demás, Claro. para justamente tener representantes dentro de la provincia, digamos, de la provincia dentro del partido. Y acá fue un poco donde estuvo, digamos, los chanchullos y esta rosca de, a ver, estas afiliaciones no entran, estas sí porque nos convienen, Ajá. que entre gente de otros partidos simplemente para que avale lo que nosotros decimos. Un mamarracho total. Bien. ¿No van a ir ustedes al Congreso? No nos permitieron ir. Uh-huh. No, esa es la realidad. Y entre lo que cuestionan está esto que pareciera ir gestándose de un puente con dirigentes, sobre todo del PRO, no sé, puede ser de alguna otra fuerza. ¿Qué es lo que saben ustedes? Sí, a ver, eso fue algo que generó demasiada disconformidad dentro del espacio, ¿no? Porque, a ver, recaemos sobre lo mismo, decimos que queremos traer voces nuevas, pensamientos nuevos, ideas nuevas, y recurrir de nuevo a la gente que ya estuvo en la política, gente que está hace 20 años rosqueando con la política, qué sé yo, ¿viste? Es un poco, nada, es un poco, me parece, irrelevante, digamos, el discurso que tenés y después a la práctica. Haces todo lo contrario. Bien. Obviamente las puertas están abiertas a quien quiera sumarse a esto, eso no se niega, a ver, no es que tenemos una regla de ver quién es más liberal o menos liberal que el otro. El tema que, bueno, a ver, hay que seguir cierta lógica y cierto rumbo, ¿no? Porque si metes a dirigentes de otros partidos, pero al punto de decir, a ver, que se desafíe gente de X partido para afiliarse a La Libertad Avanza 2 días antes de presentar las listas, eso me parece que ocurrió, me parece que escapa un poco de lo que es La Libertad Avanza o de lo que intenta representar. Andrés, ¿qué edad tenés? 26. 26. ¿Y tenés un recorrido en la política o en la militancia antes No, de... no, yo me involucré, a ver, me sentí muy representado con las ideas del presidente. Creo y todavía lo sostengo, se puede dar un cambio en la política, se puede realmente hacer política, creo que es importante la política. Yo no tengo este discurso de antipolítica porque creo que la política es algo que está en el día a día de cada uno, no puede ser ajeno a eso. Y mi idea justamente es eso, a ver, mejorar con la política, tratar de mejorarle la vida a la gente, no mejorarme la vida yo en lo personal, en lo particular. Eso es un poco por lo que me involucro, ¿no? Y a la misma vez un poco por lo que me hago un costado de esto, Bien. porque escapa de eso. Te pregunto sin afán de querer entrometerme en tu vida privada, para nada, pero sí para entender un perfil de quiénes son las nuevas militancias, porque es también lo que estamos conociendo desde nuestra función. ¿De qué familia venís en el sentido político? ¿A qué te dedicás? No, no, familiarmente, digamos, ajeno totalmente a la política. Yo estoy en una empresa, trabajo en el sector privado y al igual que la mayor parte de mi familia. Así que nada, soy un poco como la primera persona que se involucra políticamente, digamos, Bien. de lo que es en mi círculo. Recién decías que reivindicás las ideas de Milei, incluso antes en lo que venías hablando decís que sostenés su accionar hasta ahora. Pero te pregunto puntualmente, ¿qué pensás de la construcción que está haciendo Karina Milei, que es quien en algún punto, entiendo, está haciendo este armado también en La Pampa? Mirá, yo la verdad que no, a ver, personalmente no, yo no tengo contacto, digamos, con la dirigencia nacional, o en este caso por ahí con Karina. Creo que hay cosas que se pueden rever viste, o tomar entre pinzas. Sí hay parte del armado nacional que a mí no me convence, pero bueno, a ver, tendrán sus puntos. Yo, a ver, me excede a mí lo que es el armado nacional, obviamente. Ya te digo, yo lo que me enfoco es en la provincia y creo que es necesario darle una alternativa a los pampeanos, ¿no? Que es lo que a mí realmente me interesa. No me gustaría que recaiga, digamos, por ahí ese armado nacional directamente en la provincia, porque creo que la provincia la conocen bien la gente que habita acá en la provincia y los que día a día trabajan y pagan los impuestos de la provincia y tienen las trabas de la provincia, etc. Entonces, nada, a ver, hay, obviamente hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí, pero bueno, es como todo, ¿no? No voy a coincidir 100% con una persona. ¿Te imaginás votando a La Libertad Avanza otra vez en las legislativas del año que viene si los representantes son quienes parecen que van a ser? Mirá, depende de quién sean los representantes, ¿no? Eso, a ver, yo no tengo certeza de quién va a ir a una lista o quién no. No me veo militando a esta gente, no porque no voy a ser cómplice de estos manejos, no voy a ser cómplice de esta corrupción, por ahí, por así decirlo. A ver, obviamente, si hay un cuadro político que a mí me gusta y me parece una persona idónea, bueno, a ver, sí se lo votará. Pero con los dirigentes que hay hoy en día, no, yo no quiero saber nada. Andrés Benvenuto, muchas gracias por la conversación, por supuesto, y si querés agregar algo más, el micrófono está abierto para que opines lo que desees. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. No, mirá, a ver, una opinión o por ahí una visión que tengo es esto, decirle a la gente que se involucre. No puedes estar totalmente fuera de la política, porque la política va desde el tipo que está en los servicios municipales, que te barre la calle, hasta el presidente. Entonces, a ver, si realmente se quiere un cambio, invito a todos que se involucren, que no dejen que estas cosas pasen, porque después para quejarnos estamos todos. Y es así, a ver, es una construcción de todos los ciudadanos y de todos los argentinos, creo, meterse en política, involucrarse y frenar con esto, porque a ver, desde mi lado veo que vamos a recaer otra vez en los viejos manejos de la política y bueno, después obviamente quejarse es fácil. Pero nada, desde mi lado invitar a todos que se involucren y que se cuestionen realmente estas cosas y que se vean, más que nada que se caigan las máscaras, ¿no? De la gente que dice ser una cosa y al final es otra. Gracias de vuelta, Andrés. Juan Pablo, a vos. Andrés Benvenuto es parte de La Libertad Avanza en Eduardo Castex y representa un sector que tiene otras referencias que no están en favor de este arreglo que han hecho finalmente Mario Boschi y Luciano Ortiz. Hay mensajes respecto de esto, lo menciono porque Estibaliz Vázquez, que si mal no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria porque me viene así de sopetón, digamos, comenta en nuestro canal de YouTube y tengo entendido que es una firmante del documento al que aludíamos en la conversación de recién, es una referente de La Libertad Avanza en alguna zona del interior del norte, tengo entendido. Dice, si no nos gusta, armamos un espacio político y nos presentamos a elecciones. Cuando se atenta contra la institucionalidad, la democracia es imposible, no se camina con la casta. Bueno, lo que parece un acuerdo, como siempre pasa en la política, los acuerdos los cierran mesas chicas generalmente y si no tienen el cuidado o la grandeza, la generosidad, la inteligencia de atar con otros sectores, lo que parece que se cierra un acuerdo que permite fumar la pipa de la paz, a veces genera otras discordias.